Recuerdo bien hace varios años cuando, siendo adolescente, empecé a explorar mis intereses vocacionales. Cuando yo quería descubrir a qué oficio me iba a dedicar, qué cosas iba yo a hacer. Entonces me acuerdo que cuando estaba en la secundaria, era una secundaria técnica y había varios adiestramientos. Entonces yo decidí probar con electricidad y me metí al de electricidad y me gustó y aprendí muchas cosas. Quemé 2, 3 focos y ustedes saben. Pero ya después pasé al bachillerato, a la preparatoria, le llamamos en México, y allí me interesó otra cosa. Entonces empecé a explorar por lo que se llamaban máquinas y herramientas y allí aprendí por 3 años a usar el torno, la fresadora, el cepillo, aprendí a soldar. Me gustaba mucho eso. Más adelante me inscribí, mi papá es ingeniero y él siempre me metió en la cabeza que yo iba a ser un buen ingeniero. Entonces, según yo, pues era cierto y quizás hubiera sido. Así que me inscribí en la universidad, en el TEC de Monterrey, y estuve inscrito en la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. Después Dios me llamó para su servicio y dejé esa carrera y me fui al Instituto Bíblico y estudié Biblia en el instituto y luego me fui a un seminario, estudié muchos años en el seminario y luego en un inter que tuve fui a la universidad otra vez, a la Universidad de Guadalajara y estudié psicología. O sea, esta aventura emocionante de probar qué cosas podía yo hacer, pero al mismo tiempo me di cuenta que no es siempre tan fácil saber a qué se quiere uno dedicar. Quizás tú te acuerdas en esta exploración que tú has tenido en tu vida para descubrir un oficio, a lo que te puedes dedicar. Básicamente la gente, miren, hay tres tipos de realidades. Hay personas que realizan un trabajo que no les gusta. ¿Han conocido alguno de ellos? Qué trágico, ¿no? Se la pasan quejando o frustrados. Hay otras personas que les gustan ciertas actividades, pero no tienen talento para eso. Algunos de ustedes a lo mejor han visto eso de America's Got Talent. Y ahí uno se ríe mucho porque ve gente que es muy talentosa revuelta con gente que es espantosamente mala para lo que cree que es buena, ¿no? Entonces, los jueces también se dan unas entretenidas al sorprenderse del talento de algunos y al asustarse del horror de otros que creen que tienen talento. Entonces hay personas que creen que tienen talento y viven engañadas porque no tienen talento para eso, pero como les gusta, ahí están amachadas a que sí lo tienen. Por ejemplo, alguien me dijo a mí que yo puedo cantar, ¿verdad? Y bueno, lo hago, pero sé que no es mi fuerte, ¿me entiende? Cuando hay alguien más, pues lo hace él, pero si no, yo lo hago con todo mi corazón, pero yo sé que no soy un gran cantor. O hay personas que creen que pueden tocar un instrumento, pero lo que hacen es ruido, ¿me entienden? Entonces es la verdad, hay gente que trabaja en lo que no le gusta y hay unos que se ocupan en lo que les gusta pero no tienen la capacidad. Y luego hay otros que sí tienen talento, pero su talento no les deja para mantener a su familia. Yo he conocido gente, por ejemplo, conozco un amigo que él cuando fue niño era cirquero y aprendió malabarismo, equilibrismo y todo eso, pero ya después... Dígame, ¿cuánta gente puede trabajar en un circo? ¿Me entienden? Entonces, él podía hacer eso, pero no podía mantener a su familia de eso. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que encuentras lo que te gusta, en lo que eres bueno, y empatarlo con un oficio que te puede dejar para sostener a tu familia. ¿Saben algo? En la iglesia es parecido. Cuando se trata del servicio a Dios, a veces estamos sin hacer nada. Y otras veces estamos ocupados haciendo aquello que es lo que no hemos sido dotados por Dios para hacer. Pero lo ideal es descubrir qué es aquello para lo que Dios me ha capacitado y luego encontrar un área de servicio en donde enfocar ese talento para servir a Dios y bendecir a nuestro prójimo. ¿Me doy a entender? Muy bien. Así que hoy voy a hablar de este tema. Capacitados por Dios para servir. Capacitados por Dios para servir. Y cuando se trata de esto, mira, yo pienso, dos de los lugares donde hay más desperdicio de talento son el cementerio. Piensen en un cementerio. ¿Cuánta gente se fue a la tumba sin haber usado sus capacidades al máximo? Pero hay otro lugar donde hay un gran desperdicio de capacidad. ¿Dónde creen? ¿Cuál creen que es? ¿Cuál? La iglesia. La iglesia. La iglesia. En la iglesia hay un tesoro de capacidades dormidas. Pero la gran diferencia es que en el cementerio ya no hay nada que hacer. Pero en la iglesia hay esperanza. Y hoy vamos a descubrir, a través de la palabra de Dios, de las posibilidades inexploradas que tal vez tú tienes. Y con la ayuda de la palabra de Dios te vas a sentir motivado a probar cosas nuevas para servirle a Dios. ¿Están listos para este viaje conmigo? Amén. Muy bien. Cuando se trata de hablar de los talentos y de las capacidades que Dios nos ha dado, hay dos extremos que debemos de evitar. Un extremo es ignorar las capacidades que Dios nos ha dado. Hay cristianos que vienen y dicen, no, pues yo es que yo no sirvo para nada. Yo era uno de esos. Por mucho tiempo yo pensé que, pues aunque Dios le da dones a todos conmigo, falló porque yo sentía que yo no tenía ningún don. Y luego el otro extremo, el de ignorar tus capacidades, es el extremo de conocer muy bien tus capacidades y abusar, y exagerar, y usarlas de manera que hasta perjudican. Entonces son dos extremos que debemos evitar, y son dos extremos muy comunes, tan comunes que existieron desde los tiempos del Nuevo Testamento. En la iglesia de Corinto, en el Nuevo Testamento, Pablo escribe la primera carta a los corintios, precisamente en una sección de esta carta, de los capítulos 12 al 14, para ayudarles a evitar esos dos extremos. En el capítulo 12, les ayuda a evitar el peligro de ignorar los dones espirituales. Y capítulos 13 y 14, les enseña del error de exagerar en el uso de los dones espirituales de manera incorrecta. El día de hoy, vamos a conocer la solución que él le propuso a los corintios y a nosotros también, en cuanto a no ignorar las capacidades que Dios nos ha dado. Y la semana próxima vamos a hablar de cómo evitar un mal uso de los dones y de las capacidades. ¿Están listos? Abran su Biblia en 1 Corintios 12 junto conmigo. En 1 Corintios 12, Pablo empieza a hablar acerca del asunto de los dones espirituales. Y él empieza en el versículo 1 diciendo lo siguiente, dice: en cuanto a los dones espirituales, leo la nueva versión internacional de 1 Corintios 12, 1. Hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Esa frase, quiero que entiendan bien, literalmente, como se puede leer en la Reina Valera 60, dice, no quiero que ignoren. Este es un problema común. Entonces, en el mensaje que voy a enseñarles hoy, hay tres puntos importantes. Primero voy a hablar de la importancia de no ignorar las capacidades que Dios nos ha dado. Número dos, voy a hablar de lo que los dones espirituales no son. Y en tercer lugar, voy a hablar de lo que los dones espirituales sí son. ¿Ok? Vamos a empezar con el primer punto. No debemos ignorar las capacidades que Dios nos ha dado. Dice Pablo, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Él estaba preocupado de que algunos cristianos fueran ignorantes de las capacidades que Dios les ha dado. Hace un tiempo un famoso pastor y escritor dijo en varios de sus libros que todos los cristianos estamos, cuando menos, equipados por Dios para servir en cinco diferentes formas. O lo voy a decir de otro modo. Cada uno de nosotros ya está equipado por Dios, ya está integrado, ya trae en su mochila interior cuando menos cinco cosas que Dios le ha dado para servir, ya. Tal vez tú estás sentado y no haces nada, o tú estás sentado y crees que no sabes y no puedes servir. Pero ahorita vamos a mencionar rápidamente cinco cosas que todos los cristianos tienen y que pueden usar para servir, y eso les capacita para servir. Y cada una de estas cosas están dadas en una medida única para cada cristiano, de modo que nuestra vida es una clase de cóctel de estas cinco cosas en diferente medida que produce un sabor original que no se puede repetir. Y esas cinco cosas son, número uno, son los talentos naturales. Los talentos naturales son las habilidades que traemos de nacimiento. ¿Se dan cuenta que hay niños que nacen y desde chiquitos son buenos para dibujar? Otros son buenos para cantar. Otros son buenos para armar cosas, otros son buenos otros son buenos para diseñar o armonizar colores. Es decir, la lista es interminable. ¿Me explico? Los talentos naturales son habilidades que traemos de nacimiento. Cada quien tiene las suyas. La segunda cosa que Dios ha puesto en nosotros son dones espirituales. Son capacidades espirituales para servir que recibimos cuando nos convertimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. En tercer lugar, Dios nos ha dado una personalidad. Y hay muchas formas de explicar las personalidades de los individuos. Pero una de las más básicas es, hay básicamente dos tipos de personalidades según los que estudian la conducta humana, que es la personalidad tipo A y la personalidad tipo B. La personalidad tipo A es el tipo de persona que es más extrovertida. Es una persona extrovertida, orientada a las relaciones, es una personalidad un poco más agresiva. ¿Me entienden? Y la personalidad tipo B es una personalidad introvertida. Extrovertido significa que se relaciona mucho y le gusta mucho hablar y proyectar su personalidad y estar en compañía de otras personas. Y la personalidad tipo B es la personalidad de las personas que les gusta estar más a solas, son más silenciosas y trabajan más individualmente. Ninguna de las dos son mejores que las otras, solo son diferentes. También la otra personalidad es la personalidad enfocada hacia las tareas o las actividades, mientras que hay otras personalidades enfocadas hacia las relaciones. Alguien dice, ¿por qué quieres estudiar para ingeniero? Porque a mí me gusta trabajar en proyectos. A mí no me gusta ser político, a mí no me gusta estar aguantando gente, yo no soy trabajador social. Yo quiero armar fierros. Entonces, una persona orientada hacia tareas. Yo quiero alcanzar proyectos en contra de cierto tiempo, orientado a las tareas. Dice, no, a mí lo que me gusta es escuchar a las personas. A mí me gusta ser médico, me gusta estar ayudando ahí a que se curen los enfermos, soy enfermera. Son tipo de vocaciones, personalidades orientadas a las relaciones. ¿Me doy a entender? Entonces, cada uno debe de irse revisando. ¿Qué talentos tengo yo que Dios me dio desde chiquito? Me dicen, oye, tú eres bueno para hacer nudos, porque todo lo enredas. Ah, bueno, pues ya puedes hacer nudos, ¿verdad? O tal vez no sabes de los dones espirituales, pero vamos a hablar en unos momentos acerca de eso. En cuanto a tu personalidad, dicen, no, yo soy más extrovertido, a mí me gusta trabajar en grupos. Dicen, no, a mí me gusta que me digan qué hacer y yo lo hago en mi casa, yo lo hago solo. Me gusta estar con gente, a mí me gusta trabajar con cosas. Ok, está bien, se vale, Dios te hizo así. Pero dije que son cinco, los talentos naturales, dones espirituales, personalidad, experiencias. Todos nosotros hemos tenido experiencia. Mientras hayamos vivido, tenemos experiencias. Algunas son experiencias formales o educativas. Fuiste a la escuela, como yo les describí en mi caso, aprendí ciertos oficios y otras experiencias son informales. La mayoría de nosotros descuidamos las experiencias informales, pero son las más poderosas. Sobre todo, y para esto vamos a dedicar un estudio completo más adelante, las experiencias dolorosas son grandes recursos que Dios usa para convertirlos en opciones de servicio. Los servicios comunitarios, sociales y cristianos más poderosos del mundo empezaron con el dolor de una persona. Uno de esos, por citar un ejemplo, es Alcohólicos Anónimos. Un cristiano cansado de estar adicto, un hombre cansado de estar adicto al alcohol, se juntó con otro amigo cristiano y se empezaron a rendir cuentas el uno al otro, admitieron sus faltas, se humillaron ante Dios y clamaron a Dios y le pidieron ayuda, los dos cristianos, y entonces escribieron estos pasos que son los principios que rigen ese movimiento y invitaron a toda la gente que quisiera reconocer su problema para manejar el alcoholismo y buscar la ayuda de Dios y ayudarse unos a otros rindiéndose cuentas un día a la vez. Y así nació Alcohólicos Anónimos. Las experiencias dolorosas son una de las experiencias de los recursos más poderosos que Dios usa para convertirte en un instrumento útil para ayudar a otros. Y por último, dije que son cinco cosas que Dios ha puesto. Dios ha puesto en el corazón de cada ser humano intereses muy firmes, o como lo llamamos a veces, pasión. Tú tienes pasión por algo y estás dispuesto a hacer eso aunque no te paguen, y sino al contrario, hasta pagar por eso. Cuando algo te apasiona, tú tienes iniciativa, nadie te motiva, tú solo vas. ¿Me entienden? Entonces, cada uno de nosotros tiene una combinación única de estas cinco cosas y ya las traemos adentro. Tú pensabas que tal vez no tienes nada para dar, pero Dios ya te equipó con esta combinación única. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque todos nosotros, una vez que descubrimos estas áreas donde podemos ser útiles al prójimo, experimentamos satisfacción. ¿No es cierto? Propósito. Mucha gente se quita la vida o se mete en los delitos, en la delincuencia, porque sienten que no sirven para nada, porque creyeron la mentira del enemigo y de la gente que son inútiles y no sirven para nada. Entonces, aunque sean el delito, son buenos para algo y pues se meten en eso. Pero déjenme recordarles que Dios nos ha hecho útiles. Dios no hace cosas inútiles. Todo lo ha hecho bien. Y cada ser humano que Dios ha hecho, sea extrovertido o introvertido, sea talentoso para algunas cosas o para otras, es útil. Y Dios lo hizo como es. Y experimentamos satisfacción y gozo cuando usamos lo que Dios nos ha dado, no solo para nuestra propia satisfacción y sustento, pero para servir sin esperar nada a cambio. El mayor gozo de la vida se experimenta cuando usamos lo que somos y lo que Dios nos ha dado para ayudar a alguien que no nos lo puede pagar. ¿No es cierto? Por eso amamos tener hijos, porque le vamos a servir a una criatura que jamás te lo va a poder pagar. Eso lo va a terminar pagando si Dios le da el privilegio de tener hijos cuando los tenga. ¿Me entiende? Pero eso es una experiencia única en la vida del ser humano. Fuimos diseñados y capacitados para servir. Ahora, ya he dicho lo que debemos no ignorar. No debemos ignorar. Y quiero animarte, no ignores ni reproches lo que tienes y lo que has pasado, porque Dios te lo ha dado para convertirlo en un ministerio. Como puedes ver, entonces, el que da el ministerio es Dios. No es un pastor o una iglesia, es Dios, porque Él es el que te ha dado esas capacidades únicas y que las ha combinado de esa manera única. Muy bien. Ahora, siguiendo más adelante con el pasaje, no solo no debemos ignorar, sino de forma específica, ahora vamos a hablar de los dones espirituales. Dice en el versículo 3 y 4, lo que no son los dones espirituales. ¿Están aquí listos conmigo? Dice el 3, perdón, versículo 2 y 3. Ustedes saben que cuando eran paganos, ¿quién sabe qué es un pagano? ¿Qué es un pagano? ¿Uno que paga? Uno que ignora a Dios, que no lo conoce conforme a las Escrituras. ¿Me entienden? Todos nosotros fuimos paganos antes de tener una experiencia personal con Cristo en mayor o menor grado. Unos más paganos que otros. ¿Me entienden? Entre más alejados del entendimiento de Dios y de su voluntad, pues más paganos éramos. Y entre más cerca, pues menos paganos, pero todos paganos. ¿Me entienden? Quizás tú eres un pagano. No te ofendas. Todos lo hemos sido, pero a lo mejor hoy vas a dejar de serlo si le das tu vida a Cristo. ¿Okay? Entonces dice que ustedes saben que cuando eran paganos, o sea, ahí está diciendo Pablo, éramos paganos. Y cuando nosotros no conocíamos al Señor conforme a las Escrituras, caíamos en ciertos engaños. Se nos dice, por ejemplo, se dejaban arrastrar hacia ídolos mudos. Déjeme explicar lo que Pablo tiene en mente aquí. A la luz del contexto. En Corinto, los de Corinto, en las religiones paganas de los griegos, había ciertas experiencias religiosas que la gente tenía, en donde entraban en cierta especie de trances, y en esos trances ellos veían o se comunicaban con las divinidades aquellas o con los espíritus. Y en esas experiencias ellos veían esas cosas y tenían emociones y éxtasis. Lo que Pablo y esos éxtasis obviamente tenían que ver con deidades o poderes que no eran el Dios verdadero. Por eso dice que cuando éramos paganos estábamos acostumbrados a oír que había algunas personas que recibían ciertos dones espirituales que les hacían tener estas éxtasis o experiencias místicas o religiosas que les alejaban del conocimiento del Dios verdadero. Número uno. Los dones espirituales no son experiencias religiosas místicas de esas, ¿me entienden? Eso no son, es lo que le está diciendo. Cuando éramos ignorantes de las cosas de Dios, creíamos que esos eran regalos de Dios, un don que Dios me dio. Yo vi al espíritu de la roca, o yo vi al San Luis Floriano, se me apareció y me dijo que enterrara 3 monedas de oro allá abajo del árbol, quién sabe cuál, y que la fortuna me iba a perseguir. ¿Oyeron alguna vez de eso? No es extraño para los corintios, porque nosotros también conocemos historias innumerables de este tipo de experiencias místicas religiosas. Pablo dice, esos no son los dones espirituales. Los dones espirituales tampoco son experiencias ofensivas para Dios. Versículo 3. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Entre los antiguos se corrió una filosofía que se llamaba el gnosticismo, y estos decían que la materia es mala y que el Espíritu es bueno. Entonces, cuando los cristianos llegaron y decían Jesús es Dios espiritual, hecho hombre material, decían, no puede ser, decían ellos, no puede ser. No, entonces ellos trataron de reexplicar el cristianismo de esta manera y dijeron los gnósticos, bueno, hubo un hombre pecador que se llamó Jesús, y en su bautismo el Cristo espiritual, ese ser espiritual, se le metió y por 3 años lo acompañó, pero el Cristo jamás pudo haber sufrido porque él es Dios. Así que antes de la crucifixión se le salió y el Jesús murió maldito en la cruz. Entonces, cuando Pablo oye eso, dice, estos blasfemos, ¿qué están diciendo? Nadie por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema, dicen unas Biblias, que es maldito. O sea, nadie puede maldecir a Jesús. Dicho en palabras modernas, nadie puede decir que tiene un don espiritual cuando al mismo tiempo dice cosas que a Dios le ofenden respecto a Jesucristo. Por ejemplo, hay personas hoy en día que tienen ciertas experiencias donde dicen, no, yo recibí un regalo de Dios, una experiencia, algo, y me dijo que yendo por este otro camino que no es Jesús, está bien, que eso es lo que a Dios le agrada. Esa es una expresión moderna de decir, Jesús no es importante. Cuando la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cualquier expresión mística que nos aleje de Jesús o de su palabra es ofensiva para Dios. Eso no es un don espiritual. Más adelante, otra cosa que no son los dones espirituales, me voy a brincar al final del capítulo, versículos 29 y 30, dice, adelantándome un poco, use usted su sentido común. Es una serie de preguntas y usted las va a ir respondiendo en su mente. ¿Son todos apóstoles? Pregunto. No los oí. ¿Son todos apóstoles? No. Ok. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? No. ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? No, no, no, no. ¿Qué es? Los dones espirituales no son ni experiencias religiosas, ni experiencias que se alejan de la verdad de Dios o que ofenden el nombre de Jesús, ni tampoco son capacidades universales. No es que todos tienen que tener el mismo, ¿me entienden? No son universales. Ni son todos apóstoles, ni son todos profetas, ni son todos maestros, ni son todos los que sanan, ni todos los que hablan en lengua, ni todos los que interpretan. No son universales los dones espirituales. ¿Qué son entonces? ¿Qué son? Bueno, ¿qué responde Pablo? Versículo 4. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Fíjense bien cómo Dios participa plenamente en toda su expresión en el otorgamiento de los dones. Primero se nos dice que es el Espíritu, luego se nos dice que es el Señor, refiriéndose a Jesucristo, luego se refiere a Dios, hablando del Padre. Los dones son capacidades que Dios nos da Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos da de manera diversa. Son diversas capacidades para servir, como se nos dice en el versículo 5. Dice, hay diversos dones o capacidades dadas por Dios para servir de acuerdo a diferentes funciones. ¿Qué son los dones? Son capacidades diferentes para servir, para desempeñar ciertas funciones diferentes. ¿Ok? Entonces, hemos de decir que, ya dije lo que los dones no son, ahora digamos que en primer lugar, los dones son capacidades para servir, capacidades diferentes. Son capacidades diferentes. Segundo lugar, son capacidades provechosas. Versículo 7, mire conmigo. Dice, a cada uno se le ha dado una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Otras versiones de la Biblia leen, para provecho. Los dones deben ser para provecho, no solo mío, sino el provecho ¿de quién? De los demás. Son capacidades diferentes. Son capacidades para servir, para provecho. Quiere decir que si lo que yo estoy usando no es de provecho, pues entonces no está cumpliendo su propósito, ¿me entiende? ¿Qué más son los dones? Los dones son capacidades para servir de manera soberana. Versículo 11, vamos a leer un poco más adelante. Dice así la Escritura, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Dicho en otras palabras, ¿quién decide cuáles dones tiene cada uno? ¿Quién? Dios mismo, a través de su Espíritu. Más adelante no va a decir, Dios decide qué darle a cada uno. Tú puedes pararte y decir, ¡hey! Yo quiero un sándwich de pescado. Y otro, yo quiero el de pollo. Yo quiero el de bistec, no, yo quiero chicken nuggets. Sí, pero tú puedes decir lo que tú quieras, pero el que escoge qué dones darle a cada uno, ¿quién es? Dios. Es Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe para lo que vas a ser más bueno. Nosotros queremos todos, ¡ay, mira qué bonito toca el bajo ese! Dame el don del bajo a mí. No, tú eres alto. Él sabe para qué eres mejor. Muy bien, entonces Dios, entonces los dones son capacidades diferentes que nos da Dios para servir y Él decide qué le toca a cada uno. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de los dones que Él menciona aquí. Solo es una lista representativa y no es una lista exhaustiva. Volviendo un poco atrás, dice en el versículo 8 al 10, dice, a unos Dios les da por el Espíritu y luego empieza en su lista Pablo diciendo, palabra de sabiduría. Según en la misma primera epístola a los Corintios, en el capítulo 2 y 3, se nos dice que Jesucristo y el Evangelio es la sabiduría de Dios. Necedad para este mundo, pero sabiduría de Dios. El don de palabra de sabiduría es una habilidad especial que Dios le da a algunos cristianos para saber poner las diferentes partes de la Escritura, la sabiduría de Dios, juntas para emitir una enseñanza. Es esa capacidad que tenemos algunos para estudiar las Escrituras y decir, ¿qué Dios opina? Entonces alguien dice, ¿qué opina Dios acerca de esto? Inmediatamente el Espíritu Santo le da la capacidad a algunos para decir, ok, acá dice, y esto, poniéndolo junto, esto es la sabiduría de Dios. ¿Me entienden? La capacidad para del conocimiento de Dios que viene en su palabra, extraerlo y entonces dar ese conocimiento a los creyentes. Algunos lo tienen. Dicen, oye, ¿cómo se te ocurrió eso? No se te ocurre, el Espíritu Santo te empieza a traer los versículos y los pone juntos. ¿Me entienden? Esa es esa palabra de sabiduría. Diferente de la palabra de conocimiento. Número 2 en la lista de 9 que cita Pablo aquí. La palabra de conocimiento se refiere a una especie de intuición espiritual. Una palabra de conocimiento es cuando alguien está diciendo algo y algo te dice, esto es. Y dices, ah, caray, ¿cómo supo? Esa es una capacidad que da el Espíritu Santo, es un don. Tiene nada de místico, simplemente es especie de intuición que la gente tiene y dice, oye, no, mira, esto es. Y dices, ay, ¿cómo le haces? ¿Qué sabio eres? No, eso no es sabio, eso es palabra de conocimiento, ¿me entienden? Luego dice, número 3, fe. No se refiere a la fe para salvación. No dice, a otros les da fe por el mismo Espíritu. Quiere decir que no todos tienen este don. El don de fe es una capacidad de especial para creer para cosas más grandes. Cosas grandes. Se decía que Esteban era un varón lleno de fe. O sea que los otros no tenían el mismo grado de fe. Es un don que Dios le da a ciertas personas para decir, no, yo sí lo voy a lograr. No, pero ¿cómo crees? No sé, no, vas a ver si no. Y uno dice, órale. Y luego lo dice, órale. No, tiene fe. ¿Entiende? Siguiente dice, a otros por ese mismo espíritu, dones para sanar enfermos. Fíjese cómo está en plural, diferente de los anteriores. Dones para sanar enfermos. Sí, Dios da dones para dones de sanidad. Eso es decir que hay veces que hay personas tienen la capacidad de cuando oran por personas, las personas se curan. Cuando yo oro por algunas personas, a veces se curan, pero cuando he orado por otros, a veces se mueren. ¿Alguien quiere oración? Pero hay otros que no. Algunos de estos, tú prendes la televisión cristiana y ves esas cruzadas de sanidades y ves que mucha gente se cura. Es probable que Dios le haya dado dones de sanidad a esas personas. ¿Entiendes? Entonces, dones de sanidad. Ahora, otra expresión de eso es que hay personas que oran por cierto tipo de enfermedades y se curan, pero cuando oran por otras enfermedades no se curan. Por eso dice dones de sanidad. Hay gente que tiene un don y ora, siempre que ora. Yo conozco un hermano que él tenía una pierna más corta que otra y Dios lo curó. Y luego él empezó a orar por todas las personas que iba conociendo con problemas de niveles de piernas. Y mis amigos, yo no estuve en la última vez que él estuvo ahí, pero me dice uno de mis amigos, me dice, oye, yo estuve ahí, le creció la pierna enfrente de mí, dice, órale. ¿Verdad? A mí me hizo en las dos, no es cierto. Entonces, hay dones de sanidades. A otros, poderes milagrosos. ¿Se acuerdan? Pablo, por ejemplo, dice que estaba predicando una vez y que este falso maestro llamado Elimas se estaba oponiendo en la predicación del evangelio que él estaba haciendo con Sergio Paulo, un gobernante. Y Pablo dice que enojado, indignado, voltea y le dice una palabra de juicio y se queda ciego. Te vas a quedar ciego. Y que se queda ciego. Ese no fue poder para sanar. Eso fue un milagro, pero para el revés, para enfermar. ¿Me entienden? Eso es un milagro. Otro ejemplo, profecía. ¿Qué es profecía? Pues es hablar de parte de Dios. A veces, para predecir, ¿qué es predecir? Decir algo que va a pasar. ¿Sabes qué? Dios dice, que como los profetas que vemos en la Biblia, Dios dice a Nínive que si no se arrepienten en 40 días, van a ser destruidos. Pero no siempre es predicción. A veces es un conocimiento que Dios le da a una persona para que hable en nombre del Señor. La forma más general y más común del don de profecía es la predicación. Es cuando uno predica la palabra. ¿Qué les voy a predicar, Dios? Dime, ¿qué quieres tú decirle a la iglesia? Entonces, háblale del servicio. ¿Qué pasaje, Señor? Primera de Corintios 12. Ok. Entonces vengo y hablo. Estoy cumpliendo el ejercicio de ese don. Hablando el consejo de Dios a los hombres. Pero una forma más sutil de eso, que es muy común en la iglesia, pero como no conocemos los dones, no lo sabemos identificar, es la siguiente. Tú estás hablando con una persona y le ves su rostro que está sonriente y dices, ¿sabes qué? No sé por qué, pero como que Dios me dice que estás desanimado. No te desanimes, mira, Dios, la Biblia dice esto y esto, échale ganas. O se para un hermano y dice, no, jóvenes, échenle ganas. Y por allá dos, tres jóvenes se enojan y dicen, ya fue mi papá con el chisme. ¿Verdad? ¿Cuál chisme? ¿Entiendes? Dios nos usa. ¿Y cuántas veces te ha pasado que alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Dios me habló a través de lo que dijiste. Y tú dices, es que buena onda, gracias. Esas son formas en las que Dios usa este don de profecía. ¿Me entienden? No son de, el Señor me dice, y empieza uno a hacer aquel show. Si quieres hacerlo en forma dramática, pues tú sabrás, pero no tiene que ser. Simplemente es palabra que Dios te da y hablas y la gente dice, oye, Dios me habló a través de tus palabras. Ese es el don de profecía. Sigue más adelante. A otros el discernir espíritus. El discernir espíritus, ese don, es lo contrario al de profecía. Así como hay mensajes que vienen de Dios, hay falsos mensajes, gente que se le ocurre un rollo. Dicen, y se tiene una alucine, y luego creen que es una visión de Dios. No, Dios me dijo que me ibas a dar todos los de a 100. Dios me dijo que aquí iba a haber 10 personas que me van a dar uno de a 100. Y hasta vi una visión. Alguien con una camisa roja con dos rayitas blancas aquí. Entonces alguien tiene el don de discernimiento de espíritus. Es el don para hacer un juicio si una persona está hablando de veras de parte de Dios o de otro lado. Y hay gente que tiene ese discernimiento. Y dice, no, ¿sabes qué? Algo aquí, yo no sé cómo explicártelo, pero aquí hay gato encerrado. No me da confianza lo que dice este. Y pasan 2, 3 días o semanas o incluso meses y dicen, qué óvole, te dije. ¿Te acuerdas que te dije? Sí, ya ves, falso, falso. Ese es el discernimiento de espíritus. A veces son demonios, a veces son la imaginación humana, pero el que tiene ese don, discierne. El siguiente don es el don de hablar en otras lenguas. Hablar en otras lenguas. Básicamente es hablar en otros idiomas. No fuiste a Berlitz, no fuiste a la escuela de idiomas. Dios te da esa capacidad. Se dice que Guillermo Carey tuvo ese don. Él tradujo las escrituras como a 3 idiomas. En sus días él fue un misionero que salió de Inglaterra, era zapatero en Inglaterra, era zapatero. Y tuvo carga por las naciones, puso un mapa del mundo y oraba por ellos mientras clavaba suelas en los zapatos. Dice que era su carga saber que en el mundo se estaban perdiendo, que él empezó a estudiar griego y hebreo, los idiomas de la Biblia, mientras trabajaba en la zapatería. Y cuando él terminó, él solo pagó, nadie le quiso ayudar misioneramente y él agarró su familia, sus ahorros y se fue para la India. Gracias a él nacieron las misiones mundiales. Pero cuando él fue el primero y no hubo nadie que lo ayudara. Y cuando fue, en su vida, con muchas angustias y penurias, su vida la dedicó a la traducción de las escrituras, aprendió 3 idiomas y les tradujo el Nuevo Testamento, incluyendo el hindú. Entonces, es un ejemplo del don de lenguas. Poder hablar en otro idioma que tú no aprendiste. Y luego lo contrario, el don de interpretar lenguas. ¿Qué significa eso? Pues una persona empieza a hablar en un idioma que no aprendió y a lo mejor no sabe ni lo que está diciendo, pero Dios le da a otro la capacidad de descifrar lo que está diciendo el otro y se complementan. ¿Me explico? Bueno, esta es una lista representativa, dije, y no exhaustiva. Dicho en otras palabras, hay más dones. Si vemos en el capítulo, en el mismo capítulo más adelante, se nos habla del don de apóstol, que eran los que Cristo dejó 12 para supervisar la revelación bíblica y las iglesias. Hoy en día hay tantos apóstoles, muchos falsos, y quizás haya uno que otro genuino. Normalmente los apóstoles genuinos no andan presumiendo, por cierto, fíjense. Así que cuidado con los que presumen de apóstoles. Otra expresión del don de apóstol es el don de misionero. Es ir a otros lugares, plantar iglesias y supervisarlas. El don de la profecía ya hablamos. Maestro, pues es instruir a los creyentes en el conocimiento de Dios. Ya hablamos de milagros. Dones para sanar enfermos, los que ayudan, es usar habilidades prácticas para ayudar, es el famoso don de servicio. Los que administran, de la palabra cuperetes, no es esa, es otra palabra, se me olvidó ahorita, pero la palabra que se griega para esto de administran es la palabra dirigir, es el concepto, ahorita me acuerdo, les digo cuál es la palabra griega. Es la palabra que se usa para el piloto de un barco, no es el capitán del barco. No es el Kubernetes se llama, Kubernetes es la palabra. Kubernetes es el que está en el timón. El capitán le dice al Kubernetes, dale para allá, y él es el que mueve el timón del barco. Él dirige el barco, pero no, las órdenes no salen de él. La idea es que Dios dirige la iglesia, los líderes de la iglesia, los ancianos, los pastores, solo la orientan, reciben las órdenes de Dios y ellos dirigen la iglesia, ¿me entienden? Y los dones de hablar en lenguas. Y hay otros pasajes en Efesios, en Romanos, en Primera de Pedro, que hablan de otros dones. Y aquí mismo en Primera de Corintios 14. La lista sería probablemente interminable. Lo más importante no es conocer la lista de todos los dones. Es reconocer que hay capacidades que Dios da. Ok, entonces, vámonos sobre el final. ¿Qué es, entonces? ¿Qué son los dones? Son capacidades diferentes, provechosas, dadas soberanamente por Dios y valiosas Por cuestión de tiempo no vamos a leer todos los versículos del 12 al 26, pero lo voy a resumir de esta manera. Dice Pablo, a todos se nos han dado dones, cada uno el suyo en particular. Así como un cuerpo tiene muchos miembros, es un solo cuerpo pero diferentes miembros. La mano no le puede decir al ojo, no te necesito. No, cada miembro tiene su lugar y es valioso. Cada don espiritual es valioso. No es más valioso el que habla en público que el que acomoda las sillas y que tiene el don de servicio. No es más valioso el que tiene una palabra de conocimiento que el que tiene el don de misericordia y visita a un enfermo en el hospital cuando nadie lo ve. Todos los dones son valiosos. ¿Te gustaría que te saquen un ojo? ¿No? ¿Que te mochen una mano? Yo te digo, ¿qué escoges? ¿En que te moche la mano o te saque un ojo? ¿Qué escoges? A ver, dime. O ninguna de las dos. Dice, no, ¿por qué? Los dos, ¿por qué me vas a...? No. Pues no hay un don que no sea valioso. Todos son valiosos, solo son diferentes, pero igualmente valiosos. ¿Me entiende? Ok, Luis, ¿cómo descubro mi don? ¿Cómo descubro mi don? Muy bien. ¿Cómo descubro mis capacidades? Más importante que tú puedas verbalizar, es decir, yo tengo el don de enseñanza en un grado 4 combinado con personalidad extrovertida en grado 3 y... No, no, eso no es lo importante. Lo importante es que tú agarres, te hagas una autorradiografía espiritual y digas, ¿cómo soy yo, Dios? ¿Cómo me hiciste? ¿Qué capacidades tengo ya? ¿Qué me gusta más? ¿Hablar con la gente o pararme enfrente de la computadora? ¿Qué prefiero? ¿Usar el Facebook o visitar a la gente? ¿Entiendes? O sea, ¿qué, cómo soy? ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? Ok. ¿Qué he aprendido y qué hago bien? Cuando hago esto, la gente dice, oye, qué bien cocinas. Oye, o sea, ¿qué hago bien ya? ¿Cómo soy? ¿Qué hago bien? ¿Qué me gustaría intentar? ¿Qué me gustaría probar? Ay, a mí como que me gustaría cantar. ¿Me entiendes? Tienes que preguntarte, ¿cómo eres? ¿Qué haces bien? ¿Y qué te gustaría intentar? Y una vez que tengas una idea, mira, esas tres preguntas que acabo de hacer. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres ya tu personalidad? ¿Qué haces bien? ¿Qué la gente sabe? Tú lo sabes. ¿Qué haces bien? ¿Lo que te gustaría intentar? Y entonces, esta es la pregunta del millón. Ahí te va. Más que pregunta. Casi es un reto, pero esta es. ¿Qué vas a intentar hacer esta semana con eso? ¿Qué vas a intentar hacer esta semana con eso? O sea, el reto es, inténtalo. Inténtalo. Yo quiero que todos se vayan hoy. Todos. ¿Cuántos dije? Todos. Casi nunca ejerzo mi autoridad pastoral, pero ahora sí van a ver. Quiero que todos, con esta idea que Dios les esté dando, cómo soy, qué hago bien y qué me gustaría intentar, qué me apasiona, pues. Quiero que se vayan de aquí hoy y con lo que ya hacen bien, busquen a alguien, primero de la iglesia y si no, donde sea, no importa donde sea. Y con eso que hacen bien, quiero que vayan y busquen a alguien esta semana y hagan algo. Un acto de servicio, de amor por esa persona, con lo que ya saben hacer, sin esperar nada a cambio. Si yo lo único que sé hacer es cortar el pelo, córtale el pelo gratis a alguien. ¿A uno? No, yo no sé hacer nada más que enchiladas. O que hace enchiladas y llévaselas a un vecino. Dile, es un placer servirle, solo quería mostrarle el cariño que sentimos por usted. Yo no sé hacer nada, yo solo sé escuchar, soy muy tímido. Muy bien. Vete a un hospital y dile, hola, vine a visitarlo, vine a escuchar. Mire, no es broma, pero una señora que descubrió que no podía hablar, solo escuchar, puso un anuncio en el periódico, dijo, soy una cristiana, estoy dispuesta a escuchar cualquiera que tenga problemas. Puso un anuncio de esos chiquitos en el periódico. Dice que le hablaron tantas personas que tuvo que cambiar el número telefónico. ¡No es cuento! ¿Qué haces bien? ¿Qué vas a hacer con eso? Para la próxima vez que alguien diga aquí, quiero que usted comparta un testimonio, usted van a tener que hacer fila de ver cómo Dios les va a hacer sentir bien, de poder haberlo servido. ¿Me explico? Pero mientras sigan pensando, pues es que no me hablan, no me habla a mí el pastor para que, pues para que venga y predique. ¿Entienden? Ya estamos capacitados. Ahora voy a terminar con esto. Oigan esto. Imagínate esta semana lo que va a suceder. Te vas a ir a tu casa y si puedes hacerlo cada día mejor, y si no, cuando menos una vez esta semana, y vas a decir, Dios, úsame, quiero servirte de algo, quiero hacer algo por alguien. Lo único que sé hacer es lavar los trastes. Imagínate lo que va a pasar. Cuando tú, varón, llegues a tu casa y tú, sin que nadie te lo pida, te pongas a lavar los trastes. Imagínate el impacto que eso va a traer. No, va a ser una reacción en cadena, una bomba atómica espiritual ahí. Empiezas a lavar los trastes y tu esposa va a decir, ah, posura, ¿qué mosca te picó? Imagínate el impacto positivo que va a traer eso sobre tu vida y sobre tu familia. Cuando vayas en la calle y veas a alguien que tiene necesidad y dices, oye, yo tengo jumper cables. No, pues yo me paro y le ayudo. No voy a esperar que me pida ayuda. Una señora ahí queriendo cambiar una llanta, tú dices, yo puedo hacer eso. Cualquier cosa que tú ya puedes hacer y hacerlo sin esperar nada a cambio en el nombre del Señor Jesús. Visitar a alguien, decirle, hey, Norma, hermana Norma, ¿qué onda? Hice comida y quiero llevarle un taquito. O sea, no sé, pero imagínate lo que vas a sentir, lo que tu familia va a vivir cuando empieces a hacer uso de las capacidades que Dios te dio para ayudar a otros. Y por último, cuando las empieces a usar aquí en la iglesia, la gente va a querer venir y decir, esa gente sirve de veras. Sirve, hace algo por los demás. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, que es verdad, y nos alientas. Yo te pido que la podamos poner en práctica, Señor. Solamente así será de bendición. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor.